necesitas ver un final. Olvidar, dejar de lado todo y volver a amar. Oh, oh, oh, oh. Y acabaste de escuchar Tiempo de Josué Díaz. Muy linda propuesta y esperamos que sigas avanzando con tu producción musical. Ahora nos vamos con una banda quiteña que, bueno, están radicados en Barcelona, pero sigue siendo producción ecuatoriana. Y les hablo nada más y nada menos que de Sexores. Les voy a dejar con un tema del álbum Historias de Frío, que fue sacado en el 2014 y el tema tiene el mismo nombre, Historias de Frío. Disfrútenla. Thank you. estés disfrutando del inicio de este programa aquí en Popetas por Radio Casa de la Cultura. Recuerda que puedes sintonizarnos por www.radiocce.com o si aún tienes tu radio viejita por ahí en la 940 AM. Y también puedes descargarte la aplicación en tu celular como Radio CCE HD. Y ahora vamos con un grupo que últimamente está sonando bastante. Les dejo con Los Corrientes y su canción titulada Cuando me empieces a odiar. En quiero abrazarte y no llorar. Caigo en amores que duran un segundo, pero que duele toda la eternidad. Quiero flecharte sin dudar, no tengo mucho para dar, solo contradicción por donde busques. Acabaste de escuchar Cuando me empieces a odiar de Los Corrientes. Y de una te dejo con una banda quiteña increíble que a mí me encanta y sé que a ustedes también. Pues esto es Guardarraya y su tema titulado Chuchaqui. Voy carita de bolero, los ojos hecho cristal, se me trizan cuando veo, esta sed me va a matar. Alguien que me inyecte un suero, alguien que sepa operar. Diosito mío, yo te juro, nunca más vuelvo a tomar. Te ruego, ten clemencia, Lucifer me va a llevar. Yo te juro que el domingo llevo a misa a mi mamá. Nunca dudé de tu existencia, solo un poquito no más. Es que a veces tú eres feo, no siempre entiendo tu bondad. Basta ver un noticiero y dicen tienes piedad. Tengo otra, mi alma tengo que entregar. Me ofreció un encebollado y una agüita mineral. Pero eso yo no quiero, mi alma quiero conservar. Por eso te ruego clemencia, Lucifer me va a llevar. Llevo a misa a mi mamá, nunca más vuelvo a tomar. Con carita de bolero, que Chuchaqui es la nueva propuesta que tiene Guardarraya para nosotros. Yo sé que es un poquito diferente a las primeras canciones que ellos nos dieron, pero bueno, este álbum Me Fui a Volver tiene diferentes mezclas con otra variación de música que igual está increíble. Espero que hayas disfrutado un montón de este tema Chuchaqui de Guardarraya. Y ya que nos metimos por la ola de lo nuevo, les dejo con Infinito Zen, una banda guayaquileña que tiene una propuesta increíble y poco a poco se ha hecho conocer mucho más. Les cuento que ellos acaban de lanzar su tercer sencillo titulado Bichos Raros, producido nada más y nada menos que por Mauro Samaniego. Así es, el mismo Mauro de Da Pound y Tripulación de Osos. Así que sin más, escuchemos este nuevo sencillo Bichos Raros. Ya no quiero más gotas, no más clonas sepan, solo quiero

Acabaste de escuchar Magnolia de Radio Fantasma. Espero que hayas disfrutado un montón de este tema y que estés disfrutando un montón igual de este programa. Y te recuerdo que si quieres dedicar una canción o tú quieres programar una canción en especial, mandar un mensaje o un saludo, puedes contactarte directamente con nosotros por nuestra fanpage en Facebook Popetas Musicales. Y ahora te dejo con la siguiente banda, ya que esta hora nos queda corta para toda la buena música que tenemos en nuestro país. Te dejo con Telémaco y su tema titulado Raíces. Increíbles propuestas de nuestro querido país. Y ahora es momento de irnos con una voz femenina, así que te dejo con Noema y su canción Lunares. disfrutando de toda esta música. Y bueno, si es que tal vez tienen amigos, gente que igual está empezando a producir en nuestro país, pues pueden igual contactarse con nosotros o aquí en Radio Casa de la Cultura. Tenemos mucha apertura para ustedes o para todos sus contactos que estén en esta onda, en esta ola de la música independiente. Así que te dejo con Lola Boom y su canción Manitos de Seda. Mis 10 dedos como dioses aplastan 100,000 botones, rojos, verdes, amarillos, pequeños dispositivos. Comienzo a oír voces, todo listo, debo irme. Díganse a mis amigos, cante, baile, vamos subiendo poco a poco las revoluciones de nuestro programa para que termines la noche con la mejor energía. Así que ahora te voy a dejar con una canción nueva que a mí me encantó. Es una propuesta de Mateo Kingman junto a Guanaco MC. Así que disfruta de este tema titulado Mi Pana. Es

si no te tengo aquí. Mi corazón sin fuerzas ya no quiere latir. That's right. No puedo vivir si no te tengo. Me doy tantas vueltas si me pierdo en el tiempo. Y no me importa nada si no estás junto a mí. Mi corazón se prende si no te tengo aquí. Oye, mi niña, está bien. Te juro que el dolor duró hasta ayer. No quiero secar esas lágrimas de tus mejillas. No volverás a sufrir. Acabaste de disfrutar del nuevo tema lanzado por Papá Changó. Estamos casi al final de nuestro programa, pero tengo una propuesta más para ustedes antes de despedirnos. Así que disfruta de MC Reo y su nueva canción, Misterio. Yo sigo extrañándote, quiero amarte en secreto. Yo sigo buscándote, las ganas me queman por dentro. Es un misterio. Dime tu nombre, ¿qué escondes, bebé? Te seduce, me. Es un misterio. Cuando te veo, no entiendo por qué. Te quiero tener. Me la paso buscándote. Es que no he podido tener la oportunidad de llevarte a volar. Te veo, me empiezo a ir. ¿Por qué? Yo presiento que tú quieres conmigo rulear. Que te doy mi cariño, una mamá. Pero quiero contigo esta noche gozarla y estar de testigo. Es un misterio. Dime tu nombre, ¿qué escondes, bebé? Te seduce, me. Es un misterio. Cuando te veo, no entiendo. Misterio de Mr. Reo. Espero que hayan disfrutado un montón de este nuevo estreno 2018. Y como siempre ya saben, aquí apoyando a todo el talento ecuatoriano. Edu, me encantó la canción, te mando un fuerte abrazo y muchos éxitos en tus siguientes producciones.